Bien, volvemos a Lima, Perú. El cantautor es Omar con H y el tema es Cada Dos Semanas. Otra novedad de señor GZO y el tema es Wednesday Morning. I can hear the soft breathing of the girl that I love as she lies here beside me asleep with the night, and her hair in a floats on my pillow, reflecting the glow of the winter moonlight. She is soft, she is warm, but my heart remains heavy, and I watch as her breast gently rise, gently falls. For I know with the first light of dawn I'll be leaving, and tonight will be all I had left to recall. Oh, what have I done? Why have I done it? I committed a crime, broken the law, for $25 and pieces of silver. I held up and rubbed a hard liquor store. My life seems unreal, my crime an illusion, sing badly written, in which I must play. Yet I know as I gaze at my young love beside me, the morning is just a few hours away. Bien, volvemos a Lima, Perú. Esto es lo nuevo, Vilches Huamán, y el tema es Redes. identifica con la cara de ningún emoticón. Y sin embargo sonríe cuando te ve, te da like. Y el tema es tercermundismo de los limpios con un feed de No for Human Use. Menos aburridos. Bares abiertos 24/7. El cerro está cuando yo quiero, siempre. Llego a cualquier lugar en 20 o menos. Entre cafetos camino donde quiero, creciendo en las calles sin miedo a morir. Las granjas me cuidan de principios, sí. Pego a home con precios más baratos. La mantequilla de papayón no está por esos lados. En el pueblo el aire es más puro, pero en la calle el perreo duro. Día a la noche en la finquita vivimos. Corazón acelerado y cielo descansado. Y el tercer mundo aquí lo sufrimos. Y todos somos un poco limpios. Thank you. patio de mi casa está hecho una verga. Tenemos calles en los huecos y no se arreglan ni haciendo puesto. La clase social es lo único que importa. Y aquí se les da de playos y locas. Pero si hay algo en lo que estamos de acuerdo, siempre se para y Naranjo es un hueco. El día y la noche en la piquita vivimos. Corazón acelerado, el cielo descansado. Un tercer mundo, aquí nos sufrimos. Y todos somos un poco limpios. Un poco limpios. Un poco limpios. Bien, nos vamos hasta Huancayo. La banda es Estación Abisal y el tema es Inmerso. Nos llegó desde el Ecuador, la banda es Flaming Calibers y el tema es Rebelde sin pausa con feed de Invisible Spectrum. Él está muerto y ya no sé qué fue de ti. Hoy todo está desierto y no puedo pedir nada más que vivir y mi estación de radio favorita. ha dejado de existir. Y es que aún no entiendo por qué la muerte solo se ha apiadado de mí. Pero sigo durmiendo para poder volver a esos días en los que yo aún te podía ver. Queriendo brillar, tal vez en otra vida aún te pueda cantar. Y me estoy volviendo loco, no te voy a mentir. Cada vez que abro mis ojos, tú ya no estás aquí. Pero sigo durmiendo para poder volver a esos días en los que yo antes podía ver. Pero sigo durmiendo para poder volver a esos días en los que yo antes podía ver. Volvemos al Perú, este es Smoking Pipe Band y el tema es Hijo Pródigo. Que me fui enamorado de la soledad. En el camino no vale llorar. Y es así, y es así, y es así. Perdí silencio, ¿quién me habló de ti? Una mañana al amanecer, por esa curva me verás volver. Es así, y es así, y es así. We'll be right back. Bien, nos vamos hasta México. Este es Sgt. Pepper. Si el tema es Se siente bien, no es para todos. Esta banda se formó en Huánuco, Perú, el 2018, se llama Flex y nos traen el tema No Somos Serranos. No somos serranos, somos andinos. No somos serranos, somos andinos. No somos serranos, somos andinos. Y el que no quiera que se vaya afuera. No somos serranos, somos andinos. No somos serranos, somos andinos. No somos serranos, somos andinos. Y el que no quiera que se vaya afuera. Domingo por la mañana me levanto resaqueado. En las noticias la misma huevada, todo es corrupción. Todos los poderes van cayendo con los audios. Y a los pobres nadie nos escucha, no hay preocupación. Ya no aguanta esta situación que nos quiere dominar. La banda está en poder y no lo quieren tocar. Con tanta mentira, con tanto vendido, revolución. No somos serranos, somos andinos. No somos serranos, somos andinos. No somos serranos, somos andinos. Y el que no quiera que se vaya afuera. No somos serranos, somos andinos. No somos serranos, somos andinos. No somos serranos, somos andinos. Y el que no quiera que se vaya afuera. Que vayan afuera estas ratas que dejen de hacer copias baratas. No tiene sentido, todo está perdido, ya no hay solución. Ya no hay solución. Ya estoy cansado de estarles acá. El tiempo sin sentido nos mata. No tiene sentido, todo está prohibido, ya no hay solución. Ya no hay solución. Ya no aguanto situación que no quiere dominar. La rata de por él no lo quiere empujar. Con tanta mentira, con tanto pedido de revolución. Ya no aguanto situación que no quiere dominar. La rata tiene por él y no lo quiere empujar. Con tanta mentira, con tanto pedido de revolución. Delincuentes, gente que se volvió demente. ¿Qué pasó? El Estado no solita, nadie no respalda en nuestros días. Hipocresía, corrupción, es su cuento y su pan de cada día, su fantasía. Andinos somos, venimos y nos vamos a callar. No nos queremos sonar. Desde San José de Costa Rica, La Milicia, banda que cumplió 15 años, ha lanzado su nuevo sencillo titulado Tu Viaje, que cuenta con la participación de Ana María Aguilar, vocalista de Half Tangerine. Escuchemos a La Milicia con Tu Viaje. Se ahoga el silencio. perdón. Determinación que ya va, que nos puede dar valor. Desde Cali, Colombia, llega el turno de escuchar a Buffalo Rex con el tema Desde el Umbral. Thank you. Juntando Promesas es la canción que nos trae Rastro Perdido, banda formada en Ica, Perú, el 2019. Esta banda es oriunda del barrio de Almagro en Buenos Aires, Argentina. Se llama Densi Pop. Están cumpliendo 6 años de trayectoria y se encuentran trabajando en su próximo disco doble, el cual llevará por título Nacional y Atonal. Escuchemos a Densi Pop con la canción Cualquier Constelación. Mi soga de mercurio. cuando todos se iban ahí, apareciste vos. Como esa estrella a lo lejos. Esa estrella que brilla más. Esa estrella brilla más. Tu sonrisa brilla más. Tu sonrisa brilla más que cualquier constelación. Fuiste mi refugio, mi soga de mercurio. Cuando todos se iban ahí, apareciste vos. Como esa estrella a lo lejos. Esa estrella que brilla más. Esa estrella brilla más. Mucho, mucho más. Tu sonrisa brilla más que cualquier constelación. Mi amiga del cosmos, hoy yo puedo ser. Los Propaganda, banda formada en el 96 en La Serena, Coquimbo, Chile, nos trae el tema La Mano Invisible. We'll be right back.